a mí me dio es decir, che, me gustó cómo jugó Independiente. Me gustó cómo jugó Independiente. Si no tiene este lío de los promedios, este equipo ganaría más partidos de los que de los que realmente. Claro, correcto. Porque yo creo que tiene menos de lo que merece. Menos puntos de lo que merece. Pero al mismo tiempo, mientras veía el partido, yo no podía creer los desajustes de la defensa de Boca. Pero una cosa casi amateur. Increíble, insólito. Uno que pega el paso para adelante porque se le ocurrió, al otro que le gira un delantero después de un saque de arco y se va expulsado, el otro que hace un penal totalmente evitable, se lo lleva, ¡boom!, se lo lleva como una trona. No puede, ni siquiera dan ganas de discutirlos. Y al mismo tiempo me pregunto, tan enojada estaba la gente Independiente con Farías, que pensó que Caicedo era el salvador y de golpe acá tenemos a Samuel Eto'o. Y yo no sé cuánto menos es Farías que Caicedo. Yo creo que se cansaban de verlo también al Tecla y se enamoraron de un Caicedo que caía más simpático de lo que realmente había hecho dentro de una cancha de fútbol. Pero bueno, después terminó el partido, estos hinchas Independientes dijeron, no lo podemos creer, es increíble, mira vos, 15 situaciones, 16, 17, mil situaciones y terminamos empatando, y empatan en una jugada que debió haber sido invalidada por el juez de línea, error del juez de línea, error, grosero error del juez de línea. El árbitro en esta me parece que queda muerto con su asistente, porque después en las otras acertó la verne. Pero al margen, un rumor dando vueltas por ahí de que se iría Gallego, un Gallego que está molesto, y después te voy a dar, bueno, vos tenés mucha información, Juan, un Gallego que está molesto con varias cosas, pero que no se va a ir. Pero que está molesto con varias cosas. Lo que pasó hoy lo molestó al Tolo Gallego. El agua que secó. Por eso se van de Domínico. Por eso se van a Ezeiza. Martes y miércoles el plantel va a trabajar en Ezeiza, porque hoy es sumado a lo de que le robaron las maderas. Ahí en el predio de Villa Domínico tuvo que venir policía para cuidar ese hueco que había quedado. Llegaron al vestuario y no había agua, tuvieron que venir los bomberos. El Tolo pasó por al lado y dijo, muchacho, me voy a Ezeiza. Martes y miércoles nos vamos a Ezeiza. Bien. Yo no sé qué opinión les dejó el partido de ayer. ¿Vos fuiste a relatarlo, Cabeza? Sí. ¿Fuiste a relatarlo? Diego, vos fuiste a comentarlo. Sí. Bueno, la lectura hacia a grosso modo es básicamente la misma. Pero los defectos de Boca defensivo tienen nombre y apellido, no números de un sistema táctico, ¿eh? Porque hay que saber diferenciar. Una cosa es cuando el equipo se equivoca colectivamente por determinados movimientos de coordinación y demás, pero hay errores individuales que dependen de los jugadores, y ahí es donde el entrenador se encuentra acorralado, porque ¿cómo se solucionan? Se solucionan cambiando. Esa conferencia de prensa de Bianchi tiene también, sí, esa finalidad, ese objetivo, ¿no? Como poner en evidencia que, si bien es atípica, porque Bianchi no suele dar mucha información en las conferencias de prensa, pero también él dejó claro que hay futbolistas en Boca que él, digo, el Chiqui Pérez, que es un futbolista, ya se está caprichando con Chiqui Pérez. Lo trajo él. Es que yo lo traje y lo tengo que bancar. Sí, pero le está haciendo un daño al equipo, porque el chico está inseguro, el chico comete muchos penales, sale a cualquier lado, lo gambetean fácil, no hace buenas coberturas, no congenia bien con Caruso, de pronto cuando tiene que defender y retardar sale al bulto, cuando tiene que ir a anticipar no va, o sea, no es por exponerlo solamente a él, pero digo, es el 2, y a esta altura Schiavi es un prócer, ¿no? Porque reemplazarlo a Schiavi con Chiqui Pérez no parece. De todas maneras, yo creo que para protegerlo en el principio Chiqui Pérez debería guardar un lugar en el banco de suplente, como primera medida así de para mejorar al equipo ya rápidamente. Yo voy a decir dos cosas que son medias complicadas. ¿Complicadas? Sí. Por Bianchi tengo un respeto inmenso, ¿sí? Y creo que es de lo mejor que ha dado el fútbol argentino en cuanto a técnico en el último tiempo, por cuestiones caprichosas, no ha sido técnico de la selección argentina, mereció serlo. Pero me parece que por el bien de toda esa reputación que ha conseguido Bianchi, y lo digo bien, no lo estoy diciendo mal, me parece que tendría que dejar de lado todo lo que esté involucrado su hijo Mauro Bianchi. Uh-huh. Éticamente. Porque en un fútbol cargado de sospecha, en donde todo está sospechado, me parece que no le hace nada bien. Y esta es una, digamos, es una opinión que la digo, porque a Mauro Bianchi no lo conozco, a Carlos Bianchi tampoco conozco, no lo estoy diciendo de mala manera, lo estoy diciendo, digamos, desde, digamos, no tirar. ¿Opinión? Es una opinión, sí, Pero aparte hasta desde un club, y yo creo que no sé si Rosa sí, parece incompatible, sí. Y además es el costado más débil que tiene el entrenador. Además, totalmente innecesario, ¿no? A mí, Bianchi, como entrenador, Bianchi, mis mayores respetos. Me encanta Bianchi, o sea, como técnico, no hace falta, no lo voy a evaluar por este campeonato. No lo voy a evaluar, o sea, para mí es un muy buen entrenador, donde tiene un equipo que todavía no encuentra el rumbo en el campeonato, donde la Copa trata de enderezarlo. Todavía no está tan claro tampoco quiénes son los titulares. Sí, algunos titulares, pero no el equipo titular. Yo no sé quién va a jugar de dos en Boca. Claro, ¿quién va a jugar de dos contra el Barcelona? Caruso. Y Caruso es el mismo que yo creo que está con un nivel muy bajo. Muy bajo. Caruso tiene un nivel muy bajo. Porque después termina en penal de Chiqui Pérez. Primero es un mal rechazo de Caruso. Perdóname, Seba. Bueno, sí, no hay problema. O sea, después lo reconocen todos. Está fenómeno. Pero mientras tanto, sí. Después reconoce Zelay que se equivocó. A mí lo que me llama la atención, lo que retrocede la defensa de Boca. Retrocede. Hay dudas, muchas dudas. El equipo quiere salir hacia adelante y de pronto le meten un pedazo a la espalda y queda uno siempre pagando, sobrando. No reduce espacio. Es una serie de inconvenientes. Ahora hay un problema en el medio también. Hay un conjunto. Pero con Independiente fue notorio cómo los volantes, a veces los defensores pasaban por arriba. Pero expulsión de Zelay es una ridícula, la verdad, es no te pasa en el campeonato del FEPA. Bueno, ya no se hace más. Pero con la facilidad que le giró y Zelay lo perfectamente expulsado. Yo no sé qué discuten algunos. Sí. Algunos se preguntan si estuvo, ¿cómo vas a discutir si estuvo bien expulsado? Pero clarísima la expulsión. Del penal, penalazo. El offside se lo come en línea. Brailovsky se lo come en línea, increíble, ¿eh? una no sé qué le pasó, no, cómo no puede verlo. Hoy hablamos con la Berni nosotros. Hoy hablamos con la Berni. Sí. Yo no sabía que la Berni y Marconi no se hablan. Ah, ¿no? Bueno, lo dijo la Berni. Que no tiene diálogo con Marconi. Sí, por más. Cuestiones internas, dijo. Sí, calificó de imprudentes. Sí, imprudentes. Las declaraciones sobre los descensos. Me parece que fue otro el término que usó. Pero las declaraciones de Marconi, yo realmente pensé que tenían una buena relación. No. Sí, no sé cuál es el término textual que dijo, pero no se hablan, ¿no? Pero la situación de Boca es complicada, mientras que la Independiente empieza a ser dramática. Y con el tema, mereciendo más, porque yo lo veo jugar Independiente. Digo, este equipo no se puede ir a la B. Y como juega Independiente, ¿cómo se irá a la B si Independiente juega mejor que alguno que están peleando el campeonato? Sí, igual esa lectura ya no sirve. Ya para el mundo Independiente, para los jugadores, haber jugado bien con Godoy Cruz, perdiste. Haber hecho un partido aceptable con Quilmes, empataste. El otro día creaste 15 situaciones de gol y empataste hoy, con las urgencias matemáticas que tiene Independiente, no es poco. No ahora, voy a la otra cosa. Dije Irracional. Calificó la declaración. Gracias, Cholo. Gracias, Gallego. La declaración de Marconi. Ahora, si me Cholo es sutil. No trabaja en el diario. Está muy bien, está trabajando. Sí, está trabajando, pero nos miran a nosotros. Y la otra cosa que quiero decir es lo siguiente. A raíz de lo del Tolo Gallego, ayer el Tolo Gallego le dijo a un plateísta, quédate tranquilo que después me voy. Pero cuando terminó el partido, en la conferencia desactiva, dijo, antes que me lo pregunten, quiere decir que me quedo. Pero cuando termina el partido, el Tolo Gallego va al medio de la cancha, saluda a los jugadores, a sus jugadores, y en un momento un periodista le pregunta, ¿te vas? ¿Quién, Luzardi fue? No sé, creo que sí que fue Luzardi. Bueno, me dicen que fue Córdoba, Mario Córdoba. Ajá. No sé quién fue, pero lo cierto es que le pregunta, ¿te vas, renunciás? Y el Tolo le dijo, no sé, todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Yo digo, esto es una opinión también mía, digo que si el Tolo Gallego, Independiente, pierde ante Olboy, yo no sé si el Tolo Gallego sigue en Independiente. Yo te voy a decir cosas que uno se va enterando. Las declaraciones de los ex lo perturbaron algunas, le dolieron otras y lo molestaron otras. Una, la de Bochini es la que más le molestó. ¿Pero por qué? ¿Sabe que Bochini es de hablar, de opinar, de charlar? El Bocha tiene todo el derecho del mundo a opinar de Independiente. Uno lo llama y él dice, nos da su parecer. Pero entiende, Gallego, de que, ¿cómo puede ser si está trabajando con Cantero? O sea, asesor del presidente. Nadie le dice claro. que trate de mantener paños fríos. Salió Montenegro, me acuerdo que enojado. Y creo, no sé, que otro jugador también salió a responderle con cierto respeto, porque Bochini es una institución independiente. Pero está molesto con eso. Molesto con esto que hoy contaba Juan Fernández, de un equipo que se va a entrenar. Que tiene que tener la cabeza puesta en tratar de ganar los partidos que tiene que ganar. Que merece ganar los partidos y que termina empatándolos. Casi te digo, lo terminó empatando ya sobre el final a los ponchazos, porque increíble el gol, una situación con un offside claro. Al mismo tiempo Gallego llega, el equipo se va a entrenar hoy, y no hay agua. Se robaron las maderas del... ¿Se robaron las...? Las maderas sí. de... del paredón que vive Domínico con la calle, uh-huh. O sea, se robaron. Podía entrar cualquiera. Vino la policía, tuvieron que poner policía. ¿Pero qué hicieron? ¿Para sacar ventaja de la madera vendiéndola o para generar un hueco y poder entrar? No lo sé, pero mira si vamos a analizar lo que hacen con la madera. No, hagamos el error, no cometamos el error del otro día un compañero porque no me gusta, yo no soy tan idiota. Digo, la madera puede ser sustraída a beneficio de quienes lo hacen o puede ser sustraída para ingresar y pegarle a los jugadores. Esto es lo que estoy diciendo. Bueno, la policía llegó para que no entre si la gente. No, problema de ellos. La policía llegó para que la gente no entre por ahí porque está es contigua a las casas de enfrente. No, yo nunca lo consideré un idiota a ustedes. No, es un chiste eso. Hay otros que sí. Pero dejémoslo, si no vamos a enojar. Tenemos casa nueva, usted se va a poner justo ahora. ¡Cláñelo! La verdad, está mejor que en casa. Por un tena menos. ¿Sabes cómo? Para... Lo quiero a la escúcheme, tráigase el perro y venga a vivir acá. Mire que bien está. Tiene café. El perro. Tiene déjame. Café. Tiene café. El perro factura, me tiene harto. ¿Querés mate? Que lo traiga acá también. Gente que lo escucha. ¿Qué más quiere? Exacto, todo, por eso. Bueno, para Independiente, ¿qué semana corta? Fue el viernes Tolo, contra el Boys. ¿Y por qué hoy el Tolo no tuvo tiempo o no le dedicó tiempo a pensar en lo que pasó en el partido con Boca? Porque ya tenés que armar el partido el viernes. Lo confirmado y lo fácil es decir que vuelve el Malevo porque va a volver, cumplió la fecha de suspensión y que sale Fredes. Lo que voy a decir ahora es más que nada una corazonada o una impresión por conocer al Tolo y por verlo hoy. Y no es información, porque hoy es lunes, el partido es el viernes. Para mí, el viernes frente al Boys... Vuelve Farías. Juega Farías. ¡Epa! ¿Vio? ¿Cómo? Es una corazonada, insisto. No es información... ¿Sale Caicedo? Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que es el momento de darle nuevamente una posibilidad al Tecla Farías. Para mí Caicedo no sabe cabecear. No cabecea, es alto, es grandote, pero no todos los grandotes ni todos los altos cabecean bien. No. Y yo creo que hay una jugada que le falta el golpe de cuello, le falta... Sí, la primera jugada del centro del Rolfi da la sensación que cabecea bien, se le va un poquito ancha. La segunda, que el centro viene de la izquierda, salta antes cuando está cayendo e impulsa la pelota. Pero ahora también hay que ver que Caicedo, es cierto lo que voy a decir, pero lo obliga a Caicedo, ¿eh? ¿Lo qué? Obliga, digamos, sí, obliga. Sí, de acuerdo con Pablo, ¿eh? A mí no me disgusta. No, que te hace reír y llorar, es Andrín. Yo lo pondría a los dos. Te digo, ya sé que los dos por el medio, yo pondría a los dos. Porque Leguizamón, ¿de qué juega Leguizamón? No sé. Ahora, lo bravo para Independiente es que se van consumiendo las fechas, claro. Y que el equipo sigue en esa situación estancado. Para mi forma de ver, los escuché a todos. Y con toda... Como siempre, con todo respeto. Con el respeto que usted a veces no tiene. Para mí fue el partido... ¿Para quién? A ver, dígame. Para mí. Jamás. No se equivoque. Creo que fue un partido sincerísimo, muy diáfano. Independiente desnuda en la cancha un estado de ánimo que al ser humano los lleva a cualquier exabrupto o frustración. Lo que es Rabenites es de un momento tremendo. Sí, bueno, entonces, el estado de ánimo... te lleva a cualquier exabrupto o frustración. Y lo de Boca, yo incluyo al cuerpo técnico. Boca está autista. En Boca nadie escucha a nadie. De lo contrario, no se pueden cometer tantas insensateces posicionales, tácticas, colectivas e individuales juntas. Autista es aquel penalizado por la medicina que no puede escuchar ni opinar. Ni observar. Yo, repito, hay una conducta que va de afuera para adentro y de adentro para afuera. En Boca, hoy, se va a romper esto como en Independiente. En algún momento, Farías convertirá. Pero el momento, ayer, fue un equipo sin brújula, el visitante. Un equipo estresado, angustiado a morir, el local. Cualquier cosa es posible. ¿Sabes qué me pasa a mí, Tano, viendo Independiente? Lo veo jugar... Y digo, este equipo no desciende. Sí. Veo la tabla y digo, este equipo está tras las manos. Sí. Eso es lo que me pasa. Es la verdad. A ver, muy bueno. Si miro el partido, miro el partido sin la tabla, digo, este equipo tiene pelea campeonato, genera 17 situaciones, está bien. Contra Boca, Boca se quedó con uno menos. No importa, pero no solo contra Boca, sino que otros partidos ha jugado bien Independiente. ¿Sabes cuál es el termómetro? Sí, pero veo la tabla y digo, ah, la flauta. La tabla, reflejando un equipo que juegue mal, ayer era un escándalo la cancha Independiente. Pero la gente no, porque el equipo merece mucho más. Yo, ayer lo decía en la transmisión, que me dio la sensación, y Diego por ahí de esto puede opinar mucho más, que tanta ventaja para Independiente de golpe fue contraproducente. El hombre de más, el penal a favor y tantas situaciones y pero lo metió contra un arco. Lo obligó a Independiente a saber que el partido ese lo tenía que ganar. ¿Cuántas veces vimos nosotros equipos que se quedaron con un jugador menos su rival y no le generaron tantas situaciones? Hubo. Por ejemplo, en este campeonato vimos muchos partidos. Sí, vimos. Equipos que se quedaron con 10 y sin embargo lo sacaron adelante e inclusive lo ganaron. Acá Independiente lo metió. Para mí fue inteligente. Dentro de lo posible fue paciente. Porque con su desesperación intentó ser tranquilo. El partido trató de llegarle. A veces abusaron del centro, ¿no? Porque Caicedo es una tentación. Para mí Caicedo no es un gran cabeceador. Es grandote, sí, grandote. No todos los grandotes cabecean bien, insisto, con esto. Hay chiquititos que cabecean un fenómeno. Que eso se me ocurre, el Beto Camps, que Camps cabecea una fiera. Y después por ahí grandote, hay ejemplos que no cabecean bien y le tiraban centro y tiraban centro. La del chico Benítez fue, para mí fue, sí, era la más clara, porque además la salida de Orión le cantaba la definición. Caicedo, ¿cómo le quedó? Le quedó para que le entró el cuerpo muy hacia atrás y se le fue muy por arriba la pelota. Seba, Caicedo con Quilmes gira, encara y patea un hormiguero, se cae solo. Pero lo digo, pero lo digo con todo el respeto. Tano, los arranques de Caicedo son... La camiseta pesa mercurio. Sí, para Caicedo, Tano, pesa mercurio. Cuando arranca Caicedo, te parás. Separado. Sí, sí. Y después se disparó para putearla porque es increíble. O sea, arranca, dice, ojo, arrancó. Y después tiene los peores finales. Tiene los mejores inicios y los peores finales. No sé qué vas a decir, Diego. Bueno, que el partido era una puja entre la defensa de Boca, que tenía mucha gana que le hagan un gol, y otro equipo que no quería hacerlo. Boca. Era un mal... Si la defensa metés a Orión. Ahí encontramos. No, Orión la rompió. Fue un mal rompió. Yo creo que los momentos extraordinario, extremos. Orión. El momento extremo, el momento límite te describe, te desnuda. Uh-huh. Y ayer en la cancha se notó que cuando necesitas jerarquía, cuando necesitas categoría para definir, ponerla bajo un palo, frialdad, levantar la cabeza, tomar la decisión justa, en los últimos metros, que es donde realmente las decisiones pesan, ahí el momento te condiciona, la euforia, la angustia, todo eso te condiciona, porque ha habido jugadores arrastrados justamente por ese clima de partido que han hecho definiciones impecables, por ahí jugadores de medio pelo y otros que Farías, Montenegro, digamos, no son jugadores por ahí cracks sí, mundiales. Tocaste el tema Montenegro, quiero hablar. Pero los tipos en determinado momento uno sabe que por estadística, por historia, por memoria, que son tipos que han que han hecho goles, que han jugado mejor. Porque va a salirnos alguien de Independiente para charlar en un ratito con nosotros, así que vamos a seguir hablando del rojo, ¿eh? Vamos a seguir hablando de Independiente. De Boca, para jugar el miércoles. Orión va a ser el arquero. Orión. Sosa. Sí. Caruso, Burdizo y Clemente Rodríguez. Ledesma, Somoza, porque Ribeiro hoy se desgarró. Se desgarró Ribeiro. Sí. Erviti, Riquelme. Blandi, que va a jugar por Lucas Biatri y los burritos Martín. El fútbol es increíble, lo cuidan a Ribeiro porque tienen que jugar medio y se les agarra en la práctica. Es increíble. ¿Sabes que agarré 25 de mayo, 9 de julio, 9 de julio Belgrano, veo un auto policial? ¿Y la pretemporada? ¿Cómo no? La pretemporada no era el sostén de todo el año. Perdón. No, digo, es verdad, es una palabra que escuchamos. La famosa pretemporada. La pretemporada es casi un concepto. Se desgarró Chiqui Pérez, se desgarró Ribair. También es verdad, tuvo algún burrito Ribeiro. Agarro, 25 de mayo, 9, un placer, el tránsito no hay nadie. La 9 de julio agarró Belgrano a la derecha. Patrullero, colectivo de la empresa que no le gusta a Ramón. Y miro para el costado. Cara a cara con Gustavo Costa, el técnico de Barcelona, llegó Barcelona a Ecuador, lo vi, el rival de Boca, lo vi. ¿Se saludaron? No, le empecé a gritar, pero nunca miró para la derecha, claro. ¡Gustavo! Le empecé a gritar. ¡Costa! ¡Costita! Le hacía así. Y Costa habrá dicho, ¿quién es el moplo este? Claro. En ese vehículo que se cae a pedazos. Bueno, en ese vehículo lleno de tierra era yo el que lo saludaba a Costa. Tenemos que hacer las noticias de 2030. Enseguida vamos a hablar con alguien de Independiente. Vamos a hablar con alguien del rojo, que debe estar sufriendo, que debe estar sufriendo. Noticias, pausa y seguimos. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Ronaldo versus Drogba, dos estrellas, dos líderes que pueden ganar el partido en una jugada. Cuartos de final, partido de ida, UEFA Champions League, Real Madrid versus Galatasaray, en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD. Míralo también en Fox Sports Play, ingresando al sitio foxsportsla.com. Se define el grupo. Boca y Barcelona juegan una final, pero Riquelme sabe cómo jugar la copa. Boca versus Barcelona este miércoles. Fox Sports y Fox Sports HD. Míralo también en Fox Sports Play, ingresando al sitio foxsportsla.com. Hoy se jugará el primer partido entre dos grandes históricos campeones. Y tú serás un testigo de lujo. Cuartos de final, partido de ida, UEFA Champions League. Bayern Múnich versus Juventus, en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD. Míralo también en Fox Sports Play, ingresando al sitio foxsportsla.com. Iquique gana o se despide. Vélez con el triunfo clasifica. Copa Bristol Libertadores, Deportes Iquique, Vélez. Hoy, en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD. Míralo también en Fox Sports Play, ingresando al sitio foxsportsla.com. UEFA Champions League. We are the champions. Señoras y señores, ¿cómo están esta media luna? Por Dios, tremendo. Oscarcito, te mandamos un abrazo grande, Oscarcito. Está preocupado, Oscarcito. Muy buena. ¿Qué le pasa, Juan? Juan metió tres ya, Metí tres. ¿Tres? No, la mitad. No, es una tres mitades. Usted como un amigo que dice no quiero engordar y se come seis mitades. O sea, te comiste tres, no seis mitades. Voy a saludar al presidente independiente, a Javier Cantero. Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo? Un gusto estar con usted y con los muchachos que lo acompañan. Ay, bueno, ¿cómo está usted, Javier? Dígame. Sí, es una situación difícil, con bronca, porque van pasando partidos y varios de ellos... Bueno, ahora no quiero quedar como un llorón, pero usted sabe... tanto con Ñuble, con Godoy Cruz, el partido ayer con Boca, que merecimos ampliamente ganar, en algunos casos por impericia, otros porque la pelota pegó el travesaño, bajó y pegó la línea y salió, o por lo que fuera, y no sumamos los puntos que nosotros pensábamos y que creemos que el equipo mereció. Alguno podrá decir, bueno, con Arsenal o con Quilmes no se jugó tan bien, puede ser cierto, pero esto que yo le acabo de mencionar, obviamente sí. Y las cosas no se dieron, entonces es feo, ¿no? Uh-huh. ¿En algún momento pensó que se podía ir Gallego ayer? No. En ningún momento. Pero vio que se instaló ese rumor, que el propio Gallego... No, porque él discutió ahí con un par de plateístas y le dijo como para sacarse de encima, bueno, ahora me voy, dijo algo así, pero... Uh-huh. Yo todos los días, con el Tolo, sabemos ambos que pensamos uno del otro. Él sabe lo que Independiente lo necesita... de ninguna manera se va a ir, ¿no? Javier, se van pasando las fechas, van pasando las jornadas y siguen en esa situación. ¿La situación es más delicada de lo que piensan? A ver, si se hubiese dado los resultados que yo le decía, también era delicada, pero estaríamos un poco más tranquilos, ¿no? La verdad que nunca pensamos que esto es que a mitad de campeonato íbamos a estar salvados. Siempre pensamos que iba a ser una carrera con obstáculos hasta el final del campeonato. Como digo, palo y palo hasta el final y a sufrir un poco, ¿no? Uh-huh. Sé que a Gallego por ahí lo molestaron algunas declaraciones de los ex de Independiente. Uno los llama también y les pregunta. ¿Usted cree que fue desafortunado Bochini en criticar al equipo? No, primero quiero decirle que yo no, está bien que ellos puedan dar sus opiniones, está bien que usted lo llame, pero con una salvedad. Me gustaría que los periodistas también lo llamen cuando no va bien, ¿no? Uh-huh. Porque seamos sinceros, a Trocero, a Clausen, a Monzón, al Bocha lo llaman en esas ocasiones. Sí, para que den un diagnóstico, ellos que lo vivieron, ellos que conocen la historia Independiente, a ver qué piensan. También es bueno que cuando el equipo funcione bien, también lo llamen para ver qué opinan, ¿no? Porque si no, parece que lo llaman en las manos. Sí, seguramente si sale campeón Independiente, también lo llamaremos al Bocha para que venga. Supongamos que al Rojo sale campeón otro año y se da. Y yo creo que Bochini también sería invitado, como ha pasado, ¿no? Bochini invitado a los programas. Permítame dudar que eso se haga, no solamente Bochini, me refiero a Claudio. No, usted dude, no de este programa, a este programa lo invitaríamos. Sí, sin duda, pero es raro que siempre se juntan en... ¿Vio? Uh-huh. Esto como en las familias, en los velatorios se juntan, ¿no? En las fiestas muchas veces no lo invitan. ¿Le puedo decir algo, Javier? ¿Puede repasar nuestros programas con los campeones y verá que trajimos históricos? No, lo digo por usted, pues yo creo que... Es más, ¿puedo decir algo? Independiente campeón de la Sudamericana, sí. Invitamos hasta la comisión del hincha, ¿no vinieron? Me acuerdo que nos llenaron el programa de banderas. ¿Qué era la comisión del hincha? ¿Quién era eso? Usted sabe que era... Ah, perdón, vino hasta el diablo que repartía caramelos el día que salió campeón Independiente. Está bien, pero escúchame, está bien, todo bien, no pasa nada. Yo le estoy diciendo que está bien, que ellos tienen derecho a sus opiniones, pero es raro que en una semana se saquen a 6 jugadores. Es decir, creo que falta el japonés Pérez, entré y salió todo, Marcelo Marangón y Monzón, el Trocero, no sé, le falta Goyen, le falta un par de jugadores y ya tenemos... Pero, ¿sabe qué pasa, Javier? ¿Sabe qué pasa? Me parece, ¿no? Hay un principio periodístico por el cual el avión que despega no es noticia, es noticia el avión que se cae, ¿no es cierto? Y en torno de eso... Naturalmente uno consulta a ex pilotos de la misma línea aérea, etcétera, etcétera, familiares de las víctimas. Es decir, me parece, y si usted me conociera más, sabría que yo no soy corporativo en lo más mínimo. Es más, soy un cuestionador permanente de los periodistas, de mis colegas. Yo pienso que en este caso hay que mirar más para adentro, Javier, porque ahí van a encontrar la solución. Pero está bien, pero a ver, no se pongan a la defensiva, a ver... le estoy diciendo una opinión, no se pongan a la defensiva. Pero no me pongo para nada, le estoy diciendo que no soy corporativo. Permítame. Le estoy diciendo que no quiero polemizar. Le estoy diciendo si un avión cae le hacemos la nota. ¿Qué quiere que le hagamos? Cuando, felizmente, los aviones en general vuelan, ¿no? Pero y llegan. En serio, así terminamos con este tema. Está todo bien que lo llame y demás. Solo le dije que cuando pase lo otro también lo llame. Nada más, no lo tomen, no se pongan a la defensiva. Bueno, listo. No me pongo. Están en todo su derecho de hablar, con algunas cosas coincido, con otras no. ¿Con Bochini coincide? Son gente que amamos. No, en lo que dijo en el partido con Quiroga, para nada. Uh-huh. Con lo que dijo en el partido de ahora, anoche volvió a hablar sobre el partido con Boca, sí, coincido. Uh-huh. ¿Qué dijo el partido anoche? Miren, no lo llamamos nosotros. Sí, que Independiente jugó muy bien y que merece ganar. Está bien, un poco lo que vimos todo, que jugó muy bien y que merece ganar. Con Quiroga no coincido porque él dice que el segundo tiempo no fue la mitad de la cancha con con Quilmes, sí. Y las dos jugadas más claras que tuvimos fue el segundo tiempo, y además dice que no sirve empatar, yo prefiero empatar antes que perder. Hay varias cosas que no coincido con él, tenemos una visión distinta, quizá porque él... Sí, vivió otra época Independiente, hoy la situación es esta y... A ver, me imagino que debe estar también mirando a nosotros y al mismo tiempo estar hojeando otro partido. ¿Se empieza a depender de otros resultados cuando la historia es esta? ¿Que el equipo no gana? Lo sabíamos, porque no solamente porque el equipo no gana, sino porque hay equipos que... Se dividen distintos. Claro, entonces sabíamos que eso iba a ser así, y nosotros sabemos que esos equipos pueden sumar, pero hipotéticamente, ¿no? Teóricamente tendrían un límite de puntos para sumar, y que si nosotros sumamos otra cantidad de puntos, por más que dividamos distinto, los vamos a superar. Bueno, ese es nuestro objetivo y por eso tenemos que ganar. Por suerte estamos a tiempo, pero bueno, me da mucha bronca dejar en el camino estos puntos que, que estaban ya casi hechos. Ayer, yo pocas veces vi un partido como el de ayer, ¿no? Es decir, ¿se fue amargado? A ver, sí, en el sentido, usted fíjese que no se puede ir de dos o tres maneras distintas. Una es, no creamos una situación de gol, empatamos y decimos, y así como vamos a salir, de esta manera no podemos salir. Otra es irse perdiéndose muchos goles, y con bronca pues se perdieron goles, pero diciendo, bueno, jugando así vamos a salir, ¿no? Entonces, un poco más optimista desde ese punto de vista. Pero con la bronca de que se nos fueron ya, inclusive con Tigre, que fue el último campeonato el último partido del campeonato anterior, pero que se jugó este año, también lo tenemos que haber ganado, así independiente tendría que tener unos cuantos puntos más. Me imagino el trabajo que tiene. Yo a Javier Cantero lo respeto y mucho, no coincido en todo, pero lo respeto y mucho. Me parece que está tratando de hacer todo lo posible. Ahora se encuentra todos los días con una. Hoy lo del agua en Domínico. No, por eso lo que pasó fue que hubo en la zona de Avellaneda, sí. No fue en Domínico, en nuestro predio, ¿no? En el predio, sí. Sí, sí, pero en toda la zona hubo un problema de agua y nosotros queríamos regar y tener agua, y entonces conseguimos agua de los bomberos para poder hacerlo, para que no se nos caiga el pasto. Y bueno. Ahora usted nos dice que la pucha, una. ¿Eh? Sí. Javier, ¿y lo de las maderas? Eso pasó. Nosotros ahora hemos contratado a una empresa para que haga un muro, sí. 1050 metros, para que separe el predio hacia afuera, y que no se pueda robar ni tirar abajo tan fácilmente. Y mientras lo están construyendo, hemos puesto allí momentáneamente unas placas de madera. Javier, ¿usted cree en la suerte? Y se robaron las maderas, sí. ¿Cree en la suerte? Sí, por supuesto, sí. ¿Usted no cree, no dice a veces cuando qué salado está? Bueno, nosotros, la verdad, yo creo en la suerte, pero... ¿Un elefante? Me gusta que me agarre trabajando cuando venga la suerte, y lo que estamos haciendo nosotros es eso, ¿no? Así trabajando, en cualquier momento nos agarran. ¿Cree que están un poquito orinados? Sí, la verdad es que no estamos ligando, como se dice habitualmente, sí, es verdad. Yo en situaciones puntuales coincido con Cantero. Ahora, ayer, Javier, estábamos en la cancha de Liga con Pablo... Y la lectura es un poco ambigua, porque uno dice, bueno, en realidad el fútbol tiene mucho que ver con el estado de ánimo, porque sí, porque te arrastra, pero después uno lo ve jugar a Vargas y piensa todo lo contrario. Claro. Vargas juega con una paz interior, con una calma, ve la cancha, sabe qué hacer con la pelota en los pies, y uno piensa que no es una cuestión de estado de ánimo, que es una cuestión de jerarquía. Sí, coincido con usted. Fabián, algunos lo toman, a ver, cumple dos roles y se desdobla muy bien, tanto en la marca como cuando pasa al ataque, y es un jugador vertical y ofensivo. Para nosotros es un baluarte, estamos muy contentos de tenerlo, un orgullo tenerlo en el equipo. Javier, ayer, con respecto, volviendo al tema del Tolo Gallego, ¿no? Cuando le dice eso al plateísta, en forma irónica, porque le estaba pidiendo un jugador, pero hay un caso también, hay un tema, que después cuando vuelve, cuando termina el partido, que va hacia la mitad de cancha, el periodista le pregunta, dice, ¿vas a renunciar? Porque eso había corrido ya por redes sociales, era un rumor, nosotros estábamos en la cancha, mandaba mensaje, el Tolo dijo que se iba. Entonces el periodista, no sé si era de televisión, creo que sí, le pregunta, ¿vas a renunciar, Tolo, te vas? Y él no es que responde de ninguna manera, dice, no sé, todavía no lo sé. Va al vestuario, va a la conferencia y rápidamente dice, antes que me lo pregunten, quiero decir que no voy a renunciar. ¿Lo ve realmente firme, como para decir, usted lo puede asegurar que el Tolo Gallego termine este campeonato? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, él entró a vestuario sonriendo y guiándome el ojo, dijo, ahora le van a preguntar si renuncio, me dijo. Como diciendo, es una broma o lo que fue, lo tomé de esa manera. Recibí algunos mensajes de texto en ese momento de algunos periodistas y obviamente lo desmentí. Bueno, ustedes saben cómo es él. Gallego llega al final del campeonato, ¿usted cree? Sí, claro, sí. Uh-huh. Dígame, Javier, la última, ¿cuántas entradas les damos? ¿Cuántas entradas nos dan? No sé, todavía tendré que hablar con mi amigo Ugallo. Uh-huh. A usted no le jugó nada, por la tarde le jugué. No, además le soy sincero. En esta situación ni siquiera para qué sé yo, tampoco vamos a dramatizar, pero no me parece oportuno. Sí, sé que llega Independiente, es un partido muy importante para el Rojo. También lo es para el Boys, que está... un poco más tranquilo, no mucho más, ¿eh? Yo prefiero ir haciendo cuentas también, porque la situación es, a veces uno cree que te sobran los puntos y los puntos no le sobran a nadie. Eso la última. Dale la última, Juan. Javier, cuando hoy el Tolo lo vio en Domingo, le dijo, me voy dos días a Ezeiza, ¿estuvo de acuerdo? ¿Lo entendió? Sí, claro, sí, por supuesto. Y y además agradezco mucho a la AFA que nos permite también gozar de ese lugar hermoso y muy placentero que tiene para poder entrenar, muy confortable. Y sí, sí, lo entendí perfectamente, claro. La campaña hasta aquí, desde que asumió el Tolo Gallego, no es buena, desde los números, desde el juego tampoco, en líneas generales, Javier. Bueno, pero lo que pasa es que él también tuvo que bancarse situaciones que no fueron programadas por él, y nosotros somos los responsables de eso, ¿no? Y los dirigentes. Javier, gracias y bueno, mucha suerte. Gracias a usted. Hasta luego. Javier Cantero, presidente de Independiente. Tenemos que hacer una pausa, vale. Una pausa muy cortita. Quedan cosas del rojo. Quiero saber más de Independiente, quiero saber más de